noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 9 de mayo de 2016. Ya estamos en la recta final. Hay ligas europeas que ya están definidos los campeones. En nuestra liga, la Liga BBVA, todo quedó para la última jornada. Todo muy emocionante. También la Champions, conocemos los finalistas, vamos a hablar de eso. Mi nombre es Ángel Gómez. Para acompañarme en esta tertulia, tengo al otro lado de la línea a mi amigo madridista Horacio Machado. ¿Cómo está, Horacio? Debe estar más feliz que una perdiz con esa Champions. Por supuesto, vale, que está feliz. Ahí está happy, happy. Ya, vuelvo a decir que no se oyó bien. Hay que cantar como piensas, happy. Ajá. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una canción de Pharrell Williams que se llama Happy. Sí, ¿cómo dice? Bueno, no te la puedo cantar porque yo soy muy malo cantando. Pero ¿cómo dice? Pues dime la letra. Bueno, happy es todo el tiempo, que tú puedes echar para, puedes estar abajo y después puedes estar arriba, y no sé, broma. Esa es la traducción más o menos. Yo te voy a decir una cosa, si quieres empezamos por la Champions. Yo te lo decía fuera de micrófono, a mí me parece lamentable que los dos equipos que juegan mejor al fútbol estén fuera. Me refiero al Bayern de Múnich, me refiero al Barça, que no creo que deberían estar fuera, creo que deberían estar, por lo menos uno de ellos debería estar jugando la final. El Bayern ganó en su casa 2-1, pero no le alcanzó debido al gol de visitante. El gol de Griezmann valió 2 en ese partido. Y el Barça, pues, como todos sabemos, quedó fuera frente al Atlético en cuarto de final, con una jugada bastante polémica, que ha traído mucha cola, un penalti que no se pitó, que después, por cierto, el árbitro, ya como tratando de lavarse la cara, dio una rueda de prensa. Es muy raro que un árbitro dé una rueda de prensa. Pero este árbitro dio la rueda de prensa para decir que había visto el video y había visto la repetición varias veces y que se había equivocado, que eso sí era penalti. Claro, si el penalti se pita, no hay nadie que garantiza que lo meten. De hecho, este año hemos fallado más penalti de lo que hemos metido. Ha sido un año bastante raro. Pero por lo menos había la oportunidad de meter el gol que nos daría la clasificación. Pero eso es ya agua bajo el puente, ¿no? El hecho es que los dos equipos madrileños están en la final y entonces yo te voy a pedir que analices que viste los dos partidos. Yo te soy sincero, vi el del Bayern y el Atlético de Madrid con mucho interés, con mucha atención. El del Madrid y el Manchester City lo empecé a ver, pero me aburrí tanto que lo dejé. Y menos mal que lo dejé, porque la verdad que es un partido lamentable. Un equipo que yo había dicho que se había armado con una gran inversión monetaria para jugadores, para ganar la Champions. La verdad que caminó en el Santiago Bernabéu y sobre todo el Kun Agüero y Yaya Touré estuvieron en un estado lamentable. Pero entonces te voy a dejar para que tú des tu opinión de los dos partidos, tanto en que gana el Bayern de Múnich 2-1 en casa, que repito, no le alcanzó para pasar, como el 1-0 del Madrid en Santiago Bernabéu. Adelante, partner. Bueno, yo voy a remitir la palabra del Cholo Simeone, que dice que el mejor primer tiempo, o el primer tiempo que él deseaba que se terminara, fue el que le hizo el Bayern al Atlético de Madrid, que más o menos fue como un ataque contra defensa. En el segundo tiempo, ya con un contragolpe entre el Niño Torres y Griezmann, le hicieron un gol y ahí sí verá que se descompuso el club alemán. Es más, hasta hubo un penalti también que falló el Niño Torres, que lo paró Neuer. Y en el primer tiempo también hubo casi finalizar el primer tiempo, hubo un penalti que paró Oblak, Más o menos así como que le dio fuerza al club colchonero para remontar en el segundo tiempo. Yo Sí, creo que déjame que te interrumpa nada más un momentico para dar algunas cifras aquí. Tanto fue el dominio del Bayern que la posesión de pelota fue de 73% para el equipo alemán, 27% para los colchoneros. En tiro de esquina, 12 por parte del Bayern. Esto obviamente, mientras más tiro de esquina es que más pisaste el área y más disparaste. 12 por parte de los alemanes, 2 por parte de los colchoneros. Salvadas por parte del arquero, 9 por parte de Oblak, 3 por parte de Neuer. Y tiros a puerta, 11 con dirección a portería de los alemanes y apenas 4 del Atlético de Madrid. Con la buena suerte que uno de esos 4 entró y fue el gol que les dio el pase. Adelante, Fernando. bueno, ese es por el lado de, así como resumidito del partido del Atlético de Madrid contra el Bayern de vuelta, ¿no? Yo creo que el Atlético, con ese gol de visitante, bueno, descompuso a los alemanes y el partido del Real Madrid, yo creí que iba a ser de más amplia ventaja porque también como estamos hablando fuera de audio, yo creo que lo del Manchester City no se emplearon a fondo en este partido, es decir, no hubiéramos jugado este partido en una liga inglesa, ¿no? Mira, un solo tiro a gol, el equipo inglés, un solo tiro a gol en todos los 90 minutos, que fue del Kun Agüero de fuera del área. Realmente lamentable, vergonzoso, yo no sé cómo calificarlo, yo no sé cómo podía dormir tranquilo Pellegrini después de esta exhibición tan mala que dio su equipo, que tenía mucho chance de pasar, porque mantuvo en cero su barco en el primer partido. Y bueno, lo que tenía que hacer era empatar por cualquier marcador o ganar. O bien 0 a 0 e irse después a la prórroga. Pero nada de eso pasó. Nada de eso pasó y bueno, te dejo para que siga comentando el partido. Claro, yo creo que el que fue el puntal del Real Madrid fue Bale. Ya yo veo a Cristiano Ronaldo, yo lo vi disminuido como un 70% por dar una estimación. Y de verdad que me sorprendió mucho que el Manchester City no atacara más. De verdad que a mí, así como estamos hablando fuera de audio, me sorprendió que, porque ese partido se podía estar más parejo. No sé, yo creo que le hicieron no sé si es la expresión es hacerle la cama a Pellegrini, porque ya que Pellegrini se iba. Y viene Guardiola, que Guardiola parece que va a pedir como 10 o 11 refuerzos de todo calibre al dueño del Manchester City. Pero yo creo que para mí te voy a decir englobando la campaña en la Liga Española, te voy a decir lo que yo creo que van a es decir, yo le tengo miedo al Atlético Madrid, que soy aficionado del Real Madrid. Le tengo miedo al Real Madrid, al Atlético Madrid en la final de la Champions. Yo creo que la Liga la va a ganar el Barcelona y la Copa a lo mejor también la gana el Atlético de Madrid. Claro, La Champions. no, la Champions la va a ganar el Real Madrid. Digo, la va a ganar el. Yo desearía que la ganara el Real Madrid, pero le tengo miedo al Atlético. Bueno, pero mójate, ¿quién gana? Pero el Real Madrid, pues. Entonces el Atlético no puede ganar nada, pues el Atlético ya está. Le tengo respeto al Atlético, pues, vamos a decirlo así. El Atlético se queda, si pierde esa Champions, se queda en cero. Sí. En la Copa del Rey va a ser los finalistas el Atlético y el Barcelona, ¿no? No, Barcelona, Sevilla. Bueno, Barcelona-Sevilla, deseo que gane el Sevilla. Y Espera. Y en la liga va a ser el campeón, va a ser el Barcelona. Bueno, yo te confieso que por primera vez en muchos años, no voy a ver la final de la Champions porque creo que ya vi suficiente. Yo creo que con lo que se vio, los malos arbitrajes que siempre favorecen al Real Madrid, los sorteos que una y otra vez favorecen al Real Madrid, jugando siempre, desde los últimos 10 años, no ha jugado una sola partido de vuelta, bien sea de cuarto de final, semifinal, nunca lo ha jugado fuera de casa. Eso es como que tú tiras un dado y siempre te salga 6, doble 6 todo el tiempo, doble 6 todo el tiempo. Entonces, eso está contra las probabilidades, contra la estadística, contra todo lo que sabemos. Entonces, con todo lo que hemos visto, y tú me vas a disculpar que eres madridista, pero con todo lo que hemos visto de cómo se maneja Florentino, de cómo se maneja la FIFA, el FIFA Gate, que hemos visto solo la punta del iceberg, yo realmente pienso de que aquí todo está, las cartas echadas y todo está cuadrado para que el Madrid levante la undécima. Entonces, bueno, si es así, que ni se juegue el partido, pues, que le den la undécima una vez. Yo sé que no va a ser así, pues es una exageración. Pero yo particularmente pienso hacer todo ese día menos ver la final. Porque entre los dos equipos, preferiría que ganara el Atlético de Madrid, a pesar de que nos eliminó a nosotros. Pero no me gusta el estilo de juego del Atlético de Madrid. Me parece que juega lo que llamamos nosotros el antifútbol. Entonces, esa manera de jugar, no, a mí particularmente no me gusta. Entonces, repito, los dos equipos que merecen estar, que merecían estar, no están. Entonces, me dedicaré a ver el béisbol o quién sabe qué ese día. Bueno, pasamos a la Liga Española, aparte. Bueno, vamos a pasar a la Liga Española. Resultado interesante este fin de semana. Madrid, 3-2, le gana al Valencia. Doblete de Cristiano, que todavía no se resigna a perder Pichichi. Y un gol de Benzema. Y 3-2, pues 2 goles del Valencia. Con una expulsión que hubo en el minuto 83. Valencia terminó jugando con 10 hombres. Y el otro resultado interesante, muy interesante porque fue definitorio, Levante que ya está en segunda división, Levante que ya está en segunda división, le gana 2-1 al Atlético de Madrid en su casa. Mucho, mucho mérito para el equipo de la ciudad de Valencia. Y con este resultado, entonces el Atlético de Madrid se despega totalmente de sus posibilidades de liga. Ya lo único que le queda es la Champions. Por eso que digo yo que el Cholo va a soltar todo lo que tiene ahí. Con un agregado, en la liga le está suspendido por una serie de partidos, por el incidente que hubo con un balón y tal, qué sé yo. Pero en la Champions no está suspendido. Entonces él en la Champions va a poder, así como estuvo en la semifinal, va a poder estar en la final ahí en su lugar en el banquillo. ¿Ok? Y todos sabemos lo motivador que es Simeone. Pero bueno, estábamos hablando de la liga. Queda entonces eliminado el Atlético de Madrid, todavía el Real Madrid respira y el Barcelona recuperó la forma después de un mal partido que tuvo la semana anterior frente al Betis, llevaba dos partidos muy buenos y contra el Betis bajó un poquito su rendimiento, pero volvió nuevamente en este partido que ganó por una manita 5-0 al Español. Los pericos que para variar recurrieron al expediente de la violencia y metieron una y otra vez la pierna. Yo lo que estaba ligando era que no nos lesionaran a nadie. Afortunadamente, así fue. Y no hay lesionado. Pero, nuevamente, Luis Suárez con un par de goles para despejarse un poquito más de CR7 en esa lucha por el Pichichi. Y también por la bota de oro de Europa. Entonces, todo se va a definir en la última jornada. El Real Madrid juega este próximo sábado. Todo se define en la última jornada, que va a ser a estos efectos. De primero y segundo va a ser el sábado 14, 11 de la mañana, hora Venezuela, estos dos partidos, digamos, porque ya el del Atlético es relevante. Entonces, Embalaído, los dos juegan de visitante. Embalaído, Deportivo va a recibir al Real Madrid. Vamos a ligar entonces al equipo gallego que nos puede hacer alguna mano ahí. Y en el Parque del Granada, que afortunadamente se salvó del descenso, digo afortunadamente porque si el Granada se estuviera jugando en ese partido el descenso, pues iban a jugar, aparte de que iban a jugar en su casa, pues iban a jugar con muchísima más motivación y iba a ser mucho más peligroso el partido. Mi vaticinio, pues, de que los dos equipos punteros van a ganar sus respectivos partidos y que todo va a quedar, digamos, como está. Es decir, ya el sábado tendremos campeón, que Dios quiera sea el Barcelona, como lo estamos vaticinando, como tú también vaticinaste. Y ya entonces lo que queda, pues, es nada más velar las armas para la final de la Champions y la final de la Copa del Rey. ¿Okay? Entonces, la tabla de posiciones está con el Barcelona adelante, 80 por 87 del Real Madrid, perdón, 88 puntos el Barça, 87 del Real Madrid y 85 el Atlético, que repito, quedó eliminado. Entonces, bueno, ese es el panorama, eso es como vemos. Okay, entonces, estábamos diciendo Barcelona 88 puntos, Real Madrid 87 y el Atlético quedó ya fuera de carrera. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, por supuesto, el Barcelona es campeón con una victoria, no importa lo que haga el Real Madrid. El Barcelona es campeón con un empate, siempre y cuando el Real Madrid empate o pierda. El Barcelona es campeón con una derrota, sí, el Real Madrid pierde. Si gana el Barça, por supuesto que es campeón con 91 puntos, el Madrid pudiera llegar a 90. Si el Madrid gana, al Madrid solo le vale la victoria, ¿okay? Si el Madrid empata, Es que la única posibilidad que el Madrid sea campeón es que gane el Madrid y pierda el Barcelona. claro, es que inclusive viendo aquí, si el Madrid empata, queda con 88, que son los mismos que tiene el Barcelona. El Barcelona pudiera ser campeón perdiendo inclusive en Granada si el Real Madrid empata. ¿Por qué? Porque quedarían los dos con 88 puntos. Ese es el único escenario donde puede haber empate, que es empate del Real Madrid en Balaído y derrota del Barça en Granada. En ese escenario de empate a puntos sería campeón el Barcelona por los goles particulares en los enfrentamientos entre ambos. Pero para estar tranquilo, por supuesto que el equipo tiene que estar mentalizado simplemente en olvidarse del Real Madrid, en salir y ganar su partido. Y yo estoy bastante confiado que si juegan como jugaron este fin de semana contra los Periquitos, el Granada no es equipo que nos vaya para nosotros, con todo y que vaya a jugar en su casa. Pero por supuesto que faltan 90 minutos y hay que jugarlo. Entonces, por ahí ya se está hablando de maletines, todo eso que existe en el fútbol, Voy a echar al pobre Florentino de antemano. Ah, es que Florentino sabemos que es mafioso, vamos a estar claros. ¿Y los maletines los pone quién? Los maletines no los pone el Barcelona, que no tiene dinero, los pone el Real Madrid. El Real Madrid va a poner un maletín ahí en la mesa para que el Granada juegue como nunca ha jugado y quizá derrote al Barcelona. Pero yo estoy confiado en que realmente, si la defensa juega, en primer lugar la defensa, se comporta como se comportó, que estuvo bastante, bastante marcando bien al hombre, marcando muy bien la zona, pues entonces por ahí ya tenemos tres, cuatro partidos seguidos que no nos marcan goles. Bueno, yo, por lo que tú expresaste anteriormente, yo voy a ver con gran atención la final de la Copa de Champions, porque tú no vas a ver ese juego. No lo voy a Y ver, no lo voy a ver. entonces, también voy a ver la Copa del Rey, porque a mí me gusta mucho el Sevilla. Y yo creo que el Barcelona va a ser el campeón. Es muy poco probable que gane el Real Madrid. A ver, la ventaja la tiene el Barcelona, depende de sí mismo. Hay una serie de combinaciones de resultados que también le darían el campeonato, pero lo más saludable es salir de una vez, como se salió desde el primer minuto, mirando bien el arco y disparando y metiendo goles, y ojalá Luis Suárez concrete ese pichichi y le gane a Cristiano Ronaldo. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí, que hoy es un podcast cortico. Sí, después hacemos los podcasts con Ah, bueno, más. perdón. Algo rapidito. Ya tenemos campeón en Inglaterra. El Leicester es oficialmente campeón en Inglaterra. Tú dijiste que querías hacer algo del Leicester. Te voy a pedir que lo traigas para la próxima semana. Pudiera hacer un resumen, no sé, que te trajera la historia del Leicester, algo así, para que veamos cómo este equipo que pasó de tercera a segunda, de segunda a primera y ahorita ganó la primera, contra todo pronóstico, de qué forma fue que ganó. Bien. Y entonces, para no dejar de mencionar que también tenemos campeón en Alemania, el Bayern de Guardiola por fin se coronó campeón este fin de semana. Y el otro campeón que tenemos es en Holanda, que es el PSV Eindhoven, el equipo de Philippe Cocu, le ganó al Ajax, ese pulso que tenían entre los dos equipos, que siempre son contendores allá en Holanda. Esos son los campeones que tenemos. Y bueno, ya en la semana que viene tendremos, en nuestro podcast, tendremos un campeón, y bien sea que pongamos aquí el himno del Madrid o el himno del Barça, ¿verdad? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Le doy las gracias a la audiencia. Les comento que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Nuestro blog, rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox. Y pues la semana que viene ya estaremos cantando el alirón, bien sea Horacio o sea yo. Gracias, Horacio, por tu participación y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti por la invitación, Ángel. Chao.